caballo le dicen zozo, porque quiere también un hoyo. La jicotea no tiene cintura, la cucaracha no puede caminar. Si te pica un mosquito, brinca un poquito, cuida con el perro que está majadero. Dice mi gallo kikirikiki, la culpa de todo la tiene el totí. Pero dice mi gallo kikirikiki, la culpa de todo la tiene el totí. Dice mi gallo kikirikiki, la culpa de todo la tiene el totí. Oiga gallito, dice el totí, busca su pollo y déjeme a mí. Dice mi gallo kikirikiki, la culpa de todo la tiene el totí. Muchos mosquitos picándome a mí y todos los pollos viviendo feliz. Dice mi gallo kikirikiki, la culpa de todo la tiene el totí. Pero yo soy el gallito que vivo feliz, que tengo los pollos que comen maíz. Dice mi gallo kikirikiki, la culpa de todo la tiene.